Cuando no puedo soportar su prepotencia, me pregunto si es justo recurrir a la violencia. Pero mi inteligencia me obliga a combatir, a luchar, a intentar superar todos los condicionamientos que hacen ser violentos todos los sistemas, para vencer sin perder la esperanza en un puto acercamiento desde los extremos hacia el centro. Pero siempre vamos dirigidos hacia un crítico momento. Representar la violencia es lo único que siento que ahora debo hacer. Representar la violencia es lo único que siento que ahora debo hacer. Vivir, luchar, vencer. El odio contra el sufrimiento, en un intento de recuperar la poca dignidad que queda cuando te roban la libertad. Manifestar tu repulsa hacia el miedo, rechazar ir al cielo. Resistir es todo lo que puedo hacer y tratar de romper las máquinas de la ira. No quiero más barreras en mi vida, ya sabes que es mentira, es teoría, que lo único que nos deja hacer es morir, es llorar eternamente, perder. Representar la violencia es lo único que siento que ahora debo hacer. Vivir, luchar, vencer. Violencia es lo único que siento que ahora debo hacer. Vivir, luchar, vencer. Remordimientos sin sentido te hacen reflexionar. Más la violencia no es violencia cuando se le autodefensa. Piensa en la esclavitud que te han impuesto. La orden y milistas al supuesto, lanzando su mirada hacia el bulto presupuesto militar y hacia el clero. Luchar es lo que quiero, vivir y superarme, vencer al heredero. Representar la violencia es lo único que siento que ahora debo hacer. Vivir, luchar, vencer. Representar la violencia es lo único que siento que ahora debo hacer. Vencer. Representar la violencia es lo único que siento que ahora debo hacer. Vivir, luchar, vencer. Representar la violencia es lo único que siento que ahora